¡Dios será despedido! Mapache, creo que quiere que lo lastime. ¿Tú crees que quiere que lo lastime? ¡Seguro! ¡Esto va a prohibir! ¡Estoy descansando!